Kaixota ongi etorriak. Sintoniza Kirola Irratia 107.5 de la FM. Esto es Osasuna Denontzat. Hoy lo centraremos en una charla. Pues sí, una charla que se dio el 5 de abril en La Bolsa, donde el compañero Juan Antonio Gómez Liébana nos presentaba el libro Se vende sanidad pública, que abunda en temas que hemos tratado aquí en el programa, que es una charla que va desde la historia de los sistemas públicos de salud hasta la privatización actual. Efectivamente, es un libro donde va recorriendo, donde se va recorriendo capítulo a capítulo, pues los diferentes estados de estos sistemas en los diferentes estados del territorio español, y la última parte recoge las experiencias en Francia y en Grecia, un tema bastante interesante, porque al final son dos situaciones totalmente diferentes, y entonces allí las alternativas contra la lucha en contra de las privatizaciones fueron totalmente diferentes. Bueno, pues esperemos que disfrutéis esta charla hoy aquí en Osasuna Denontzat. Gracias por esta invitación y yo voy a tratar de explicar un poco cómo está la situación en todo el estado y explicaros un poco la génesis del libro. Nosotros creamos la coordinadora en el año 2004 cuando empezó el proceso de privatización en Madrid, y fruto del trabajo que realizamos hasta 2010 fue un libro que habíamos sacado que se titulaba Por nuestra salud en interrogación, que salió con Traficantes de sueños, donde explicábamos cuál había sido el proceso de privatización en Madrid entre el 2004 y el 2010, y también había un artículo sobre el proceso de Cataluña, que es el territorio que tiene ya una parte de la sanidad totalmente privatizada, ya que venía del posfranquismo. Había otro capítulo sobre Valencia, que es una privatización posterior, y había varios capítulos de Gran Bretaña. Entonces, ahora nosotros lo que queríamos en este momento era haber hecho un libro, que es este, que presentamos hoy, que recoge un poco las luchas entre el 2010 y el 2016. Y os preguntaréis por qué, porque ha habido mucha información en la televisión, en las radios y tal, ¿no?, de las mareas blancas y todas esas cosas. Justo por eso nosotros queríamos hacer un libro para explicar lo que no han explicado los medios, ¿no? Y queríamos dar nuestro punto de vista sobre lo que ha ocurrido en estos años, que no es lo que nos han contado desde los medios del poder. No olvidemos que los medios del poder son de los bancos, El País, toda la prensa, todas las emisoras, todas las televisiones, y han contado lo que les da la gana. Entonces, bueno, este es un libro colectivo en el que yo aparezco de coordinador porque había que poner una persona física, pero han participado muchas personas. Hemos intentado recoger las diferentes luchas que ha habido. Partimos de una cosa: nosotros entendemos que sistemas universales de salud, entendiendo por universales aquellos que atienden a toda la población que vive en un territorio, solamente existen en Europa Occidental, no existen en ningún lugar del mundo, ni van a existir, no tienen ninguna pinta, y son producto de una época histórica. O sea, los sistemas universales de salud aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial y tienen una justificación por una serie de factores. La necesidad imperiosa de atender a los millones de amputados heridos de guerra que había a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la creación de sistemas sanitarios en la parte de Europa del Este que podían provocar un contagio entre la clase obrera de la Europa del Oeste, pero fundamentalmente, bueno, hay más aspectos. También había, a principios de siglo, en el Estado español, había sociedades de socorros mutuos que eran muy peligrosas para el Estado porque eran sectores obreros que se organizaban para, ante la falta de asistencia estatal, pues creaban sociedades de socorros mutuos para garantizar una asistencia básica mínima y unas pensiones, ¿no? Entonces, si a esto le unimos que el punto central de la producción en el siglo XX era Europa, queda el factor fundamental, que sería que el capitalismo creó los sistemas nacionales de salud porque necesitaba obreros sanos. No era fundamentalmente ser la razón de peso. Eso nos va a explicar también por qué en estos momentos se están desmantelando los sistemas de salud en toda Europa. O sea, desde Rusia hasta Portugal, pasando por todos los países de Europa, estamos asistiendo a un proceso de deterioro, de desmantelamiento y de privatización de las partes rentables de los sistemas de salud. Tenemos un contacto no muy fluido, porque es complicado, con compañeros rusos, y por ejemplo en Moscú hay un plan del gobierno ruso para cerrar 30.000 de las 80.000 camas hospitalarias de Moscú. Y están metiendo el mismo tipo de hospitales que han metido en Madrid y en Barcelona, hospitales que se los dan a empresas privadas durante 30 años. Si vas más hacia el oeste, pues está pasando exactamente igual. Rumanía, Bulgaria, pero incluso si entras en la Europa Central, ha habido grandes recortes y hay un proceso de deterioro en todos los sistemas sanitarios, en el alemán, en el danés, en el sueco ha entrado los elementos privados hasta la médula, y si ya llegas a Francia y tal, lo veréis también. Entonces, queríamos hacer un recorrido, que entendáis que los sistemas sanitarios se crean por unas necesidades, ¿no?, y que se desmontan en un momento como el actual, en el cual el capitalismo ya no necesita mantener sistemas sanitarios universales, porque aquí no va a haber pleno empleo, la crisis ha venido para quedarse, y posiblemente tengamos para siempre, o durante muchísimas décadas, bolsas de excluidos que no van a tener trabajo, y bolsas de trabajadores precarios, y el sistema capitalista no tiene interés en mantener un sistema de calidad universal para atender a esa gente. Entonces, lo que se está provocando es un deterioro paulatino, no brusco, para evitar explosiones sociales, pero es un proceso totalmente planificado, ¿no? Pero bueno, en este libro recogemos diferentes luchas. Por una parte, hay un capítulo sobre la Coordinadora Francesa en Defensa de los Hospitales de Proximidad, que es una coordinadora formada por 50 comités de base que comenzaron a trabajar hace unos 20 años, cuando los diferentes gobiernos franceses, tanto de la derecha como los socialistas, comenzaron a reformar todo el modelo hospitalario, y fundamentalmente lo que han hecho es ir cerrando hospitales comarcales de los de 100 camas, lo que ellos llaman hospitales de proximidad, en las zonas rurales, lo que ha provocado que haya zonas del interior de Francia donde el servicio de cardiología más cercano les queda a 70 kilómetros, o la maternidad más cercana a 50 o 60, ¿no? Entonces, eso ha dado lugar a la constitución de esta coordinadora, que son comités de base muy heterogéneos, pero generalmente es gente de izquierdas, y lo que han hecho son muchas acciones de acción directa, de ocupaciones de autovías, cortes de viaductos, o sea, nosotros hemos estado con ellos en las reuniones anuales que hacen, son capaces de bloquear durante semanas con los tractores determinadas carreteras con tal de impedir el cierre de hospitales. Han tenido diferentes victorias y es una experiencia maja de lucha, de gente que casi no hay sanitarios entre ellos, la mayor parte son usuarios, y es una experiencia muy desconocida pero que nos parece muy importante, ¿no? Hay un capítulo sobre Madrid, que lo quiero dejar para el final, para explicar lo que pasó en Madrid del 2010 al 2016, que no tiene nada que ver con lo que ha venido en la prensa. Y hay otro capítulo sobre Cataluña, que es muy complejo de entender, aunque al compañero Ramón, que es la persona que más controla del proceso de privatización de Cataluña, le dijimos, haz un artículo para que lo entienda uno de La Coruña. Fue imposible. Hizo un artículo que lo entiende la gente de Cataluña, porque el modelo catalán está tan privatizado y es tan complejo que es muy difícil explicarlo. O sea, es un sistema totalmente heterogéneo, desvinculado de cualquier sistema objetivo, es una locura, ¿no? Entonces, hemos recogido esos aspectos, no hemos podido recoger un capítulo del País Valenciano porque la gente del País Valenciano no quiso escribir. Yo tengo mi opinión de por qué no quisieron escribir, quizás estén un poco depres porque el gobierno del cambio, que les iba a hacer una serie de cosas, no se las ha hecho y no se atrevían a escribir, supongo que es por eso, ¿no? Y recogemos también algún tema como el de Andalucía. O sea, en Andalucía prácticamente no ha habido procesos de privatización más allá de los conciertos, que solo tenemos en todo el Estado, pero ha habido una figura que es incluso más peligrosa. Es una figura que, pasado la primera fase de privatizaciones, que es la que ha tenido lugar hasta 2010-2011, creemos que en estos momentos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista van a paralizar el proceso y van a intentar meter otro sistema en el que coinciden ambos, incluso yo creo que coinciden todos los partidos con representación parlamentaria en este momento, que es la gestión clínica. Entonces hay un capítulo que yo sí os recomiendo que leáis, que se titula Gestión clínica, ese oscuro objeto de deseo. Está escrito por un grupo de médicos de Andalucía, no han podido firmar con su nombre porque son gente eventual y se juegan el puesto de trabajo, y entonces explican en el día a día cómo funcionan las unidades de gestión clínica en Andalucía. Los trabajadores siguen siendo estatutarios, funcionarios, no hay ninguna privatización, pero lo que se hace es introducir unos criterios mercantilistas ligados a unos incentivos económicos que van entre 7.000 euros y 15.000 euros al año y van ligados a la reducción del gasto. O sea, se les premia si reducen el gasto por paciente en farmacia, en derivaciones, en pruebas diagnósticas, si reducen el gasto en plantillas. O sea, cuando un médico cae enfermo, lo que se hace es cubrir la baja entre todos para tener tal. Y es un sistema muy... aparte de sutil, es un sistema muy perverso porque liga el 50% de los incentivos a lo que recorte un médico y el otro 50% a lo que recorten los médicos del mismo centro. Entonces, si hay un médico que se sobrepasa en las derivaciones o en el gasto, está repercutiendo negativamente en los compañeros y entre ellos se apitan y se atornillan. Entonces, es un sistema que ha puesto en marcha la izquierda, entre comillas, muy peligroso, porque el otro día me comentaba un compañero cirujano de Andalucía, decía, es que al final mi jefe de unidad de gestión clínica, porque en Andalucía ya no hay servicios, hay 700 unidades de gestión clínica. Y cada una tiene un presupuesto, sabe lo que tiene para cada año y sabe que si ahorra de ese presupuesto hay dinero para repartir. Entonces, por ejemplo, a nivel hospitalario lo que se trata es de que si te viene un paciente que tiene dos patologías, pues hay que intentar colocar ese paciente en el otro servicio para que le compute el gasto al otro servicio. O sea, es una pelea y el paciente es como una pelota que va de un lado a otro. Entonces, es bestial. Me decía este compañero cirujano que al final han introducido hasta la médula el factor económico y la gente sabe que cada vez que tiene a un paciente ingresado un día más, eso va a repercutir en los incentivos, o sea, estás viendo al paciente como un enemigo que está consumiendo gasto, ¿vale? Entonces, ese sistema de unidades de gestión clínica lo vendieron muy bien, reunieron a todos los médicos y dijeron, mira, vosotros sabéis lo que necesitan los pacientes, os vamos a dejar que vosotros gestionéis, porque vosotros sois muy guapos, tenéis la bata blanca y los ojos azules. Y la gente se lo creyó. Y cuando llegó la realidad, porque ya llevan 12 años, no hay ningún objetivo que puedan ellos pactar, porque los objetivos no son mejorar la esperanza de vida de la población de Andalucía o reducir la mortalidad infantil. Los objetivos son reducir el gasto, puro y duro. El gasto que puede ejecutar un médico con un bolígrafo, ¿eh? No hablo del gasto farmacéutico, que eso sería otra cosa. Entonces, bueno, esa experiencia la cuentan, se hizo con entrevistas en profundidad con los compañeros y las compañeras, y bueno, pues es un modelo que lo está metiendo el Partido Popular en Castilla y León, pero lo está metiendo el Partido Socialista, que gobierna con Podemos, en Castilla-La Mancha. O sea, que puede salir en cualquier momento. Y que ha anunciado el consejero Navarro, en Navarra también. O sea, que es un modelo que puede ser intercambiable, gobierne quien gobierne. Y que es muy difícil de explicar a la gente qué es lo que se esconde detrás, ¿no? Y luego también hemos dedicado una serie de capítulos, hemos dejado 4 capítulos para los compañeros de Grecia. ¿Por qué? Pues nosotros entendemos que Grecia es el laboratorio donde se está jugando todo lo que va a ocurrir en el resto de Europa. Entonces nos parecía muy interesante, dado que los compañeros griegos no han podido paralizar el proceso de desmantelamiento ni de privatización, darles la voz para que nos expliquen qué es lo que han hecho ellos. En Grecia, a partir del segundo memorándum con el PASOK, se aprobó una ley por la cual si llevabas más de un año en el paro, perdías el derecho a la asistencia sanitaria. Solamente tenías derecho a asistir al hospital por la vía de urgencias. Pero, por ejemplo, un enfermo de hipertensión o un diabético ya no tenía acceso al centro de salud ni tampoco se le pagaba la insulina en el caso de que la necesitase. Con lo cual dejaron fuera de la atención sanitaria a 2.800.000 personas, casi el 30% de la población griega. Frente a esto, hubo un movimiento de solidaridad de los trabajadores y apoyándose en las asambleas de barrio, que bueno, por lo menos allí funcionan, fruto quizás de los 3 ajustes que llevan, la gente ha tenido que ponerse las pilas y hay asambleas barriales muy potentes, que son las que están solucionando el día a día de todas las necesidades básicas que han quedado sin cubrir, pues han ido surgiendo pues, entre 40 y 50 consultorios sociales, o en algunos casos se llaman espacios autogestionados de salud, porque no hay algunos que no quieren solamente dar la atención sanitaria que el Estado ha dejado de dar, sino que quieren también trabajar los aspectos de salud, discutir con los vecinos por qué surgen estas enfermedades en esta zona, qué es lo que está afectando a la salud de la gente de esta zona, y hay un debate con los sanitarios. Entonces, hay 2 artículos que han elaborado el consultorio social de Tesalónica, que se llama KIA, llevan bastantes años, llevan yo creo que 5 o 6 años, es un consultorio muy potente, no tiene nada que desmerecer a cualquier centro de salud de Osakidecha, solo que se ha montado a través de la gente del barrio en un centro ocupado que el Estado había abandonado y han conseguido materiales, sillones de dentista, etcétera, y funciona mañana y tarde. Tiene especialistas, tiene médicos de primaria y es gente que da su trabajo gratuito y profesionales que también trabajan en administrativos o de lo que sea. Ese consultorio es muy potente. Recientemente han abierto un segundo consultorio en la fábrica ocupada de Biomé, cerca del aeropuerto de Salónica hay una fábrica que quebró y que los trabajadores la tomaron y la llevan autogestionando durante 3 años. Y entonces han creado otro consultorio dentro para atender tanto a los trabajadores de esa fábrica autogestionada como a todos los inmigrantes irregulares que viven por la zona cercana al aeropuerto. Y el otro capítulo lo hace la gente del consultorio de PICPA, de Petralona, de Atenas, que es el más antiguo de todos, y que son los que tienen una visión un poco más holística. O sea, ellos cuando tienen una consulta con pacientes, suelen dedicarse 20 minutos a cada paciente, se explica al paciente la enfermedad que tiene, se negocia con él el tratamiento, se le dan los pros y los contras, y trabajan mucho los temas de prevención y promoción, pero de verdad, o sea, de determinantes que están afectando a la salud del barrio, etc. Entonces, son interesantes, creo, los artículos de ellos. Tuvimos un error porque queríamos que los compañeros del hospital de Quilquis hubieran escrito un capítulo y no lo conseguimos. Esa fue una experiencia que la podéis conocer porque la tenemos en la página web con una traducción en castellano. Fue en el 2012 cuando hubo un ajuste bestial que perdieron los hospitales hasta cerca de 3/4 partes del presupuesto. O sea, les bajaron directamente hasta mínimos el presupuesto. Los trabajadores del hospital de Quilquis, que es un hospital en el norte de Macedonia de unas 100 camas, se sublevaron, echaron al gerente y durante 60 días gestionaron el hospital a través de una asamblea de trabajadores. Y el hospital funcionó sin gerentes y funcionó mejor que cuando había gerentes. Entonces, nos hubiera parecido una experiencia maja, pero bueno, no lo pudieron escribir. Pero, ¿de qué nos sirve la experiencia griega? Pues fundamentalmente para demostrarnos que si mañana cae el Estado o hay problemas para garantizar determinados servicios, la gente es capaz de organizarse y mantener un centro de salud funcionando sin control del Estado y sin gestión del Estado, o es capaz de gestionar un hospital que era del Estado y que el Estado había dejado abandonado, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que estamos acostumbrados a que nos dirijan desde arriba y que haya un gerente y tal, pues a lo mejor no son necesarios, o sea, se podría hacer, ¿no? Bueno, de todas formas, aunque nosotros consiguiéramos en un futuro el tener, porque en el Estado español ningún sistema de salud, ni Osakidetza, ni el Servicio Madrileño, ni ninguno, tiene ninguna capacidad real de participación de la población. Ya cuando se hizo la Ley General de Sanidad en el 86, se dejó como a propósito, impidiendo la participación de la población en la gestión ni en el control, y además evitando cualquier posibilidad de transparencia. No tenemos ningún dato de calidad o de económico desagregado. O sea, los partidos políticos tienen un pacto de silencio en el ámbito sanitario desde el 86 para que no accedamos a esa información. O sea, no se quiere dar a conocer las diferencias en listas de espera, no se quiere dar a conocer el gasto, cómo se ejecuta. Si nos vamos al Tribunal de Cuentas, encontramos a veces, porque el Tribunal de Cuentas evalúa al azar varios hospitales todos los años. Pues es algo alucinante encontrarte en los informes del Tribunal de Cuentas que el Hospital X ha comprado una válvula cardíaca por 3.000 euros y el Hospital Z, que está a 10 kilómetros o en otro territorio, ha comprado la misma válvula por 6.000 euros, por el doble de la misma válvula. Entonces, bueno, todas estas cosas nunca se saben, porque no les interesa a ellos, porque en el fondo lo que han hecho es un inmenso negocio de gestionar la sanidad que mantenemos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, aunque llegáramos a tener algún tipo de control sobre el sistema sanitario, que ahora es lejano la situación, nosotros entendemos que tampoco tendríamos las cosas solucionadas. Porque en este libro hablamos también de otra cosa y queríamos hablar de salud, porque creemos que las luchas en defensa de los sistemas estatales de salud, los llamamos estatales porque no son nuestros, son de unos gerentes que nombran los partidos políticos, son mejores que los privados, está claro, pero no es algo público todavía. La simple lucha de reivindicación de que no nos privaticen, hay que hacerla, pero no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedásemos ahí es como si nos quedásemos en la Arcadia feliz que existía hasta el 2008, como si hasta el 2008 todo funcionase aquí perfecto. Y hasta el 2008 los que llevamos trabajando en sanidad muchas décadas sabemos que esto era un sistema corrompido por los intereses corporativos, por las farmacéuticas y por mucha gente. Entonces hemos dedicado un primer capítulo al tema de la salud. Ahí sí hablamos de que es muy importante, porque la salud no tiene nada que ver con la sanidad, son completamente diferentes. Partimos del análisis que se hace en el año 74 por un viceministro canadiense de sanidad que se llamaba Lalonde, que fue el primero que encargó un estudio para saber cómo se podía actuar sobre la mortalidad. Entonces, en el informe Lalonde, que es del año 74, por primera vez se descubre que el sistema sanitario gasta 90 de cada 100 dólares, pero solamente puede reducir la mortalidad un 11%. Y luego hay otros sectores que son los que pueden reducir la mortalidad un 43%, que es lo que llaman los estilos de vida, y otro que sería el medio ambiente, que en aquel momento podía reducir el 19% la mortalidad. O sea, entre lo que llaman estilos de vida y el medio ambiente, nos poníamos casi en un 65% de las muertes que estaban relacionados con esos dos sectores. Y esos dos sectores, en aquel momento en Canadá, recibían una aportación de 1,5 dólares cada uno. O sea, se dedicaban 3 dólares para actuar sobre el 65% de la mortalidad y 90 dólares para reducir el 11% de la mortalidad. el otro 27% es era la genética. Esto ha ido variando porque estamos en un modelo de patologías crónicas y ya en los años 70, en los años 80, los norteamericanos, la Oficina Federal Americana de Salud reconoce que el 50% de la mortalidad de Estados Unidos está vinculada a los estilos de vida. Ya se incrementa del 43 al 50. Cuando ellos hablan de estilos de vida, a mí no me gusta porque se puede sobreentender que estilos de vida es algo que va vinculado a los hábitos nocivos, al tabaquismo, a la obesidad, a la falta de ejercicio y tal, como si la gente eligiera. Y la gente no elige, porque los estilos de vida van vinculados a la clase social. O sea, en estos momentos, la clase social más baja fuma más, es más obesa, tiene menos esperanza de vida, tiene mayor mortalidad cardiovascular, etcétera, etcétera. O sea, los estilos de vida yo los llamaría más bien condiciones de vida. Entonces, eso ha ido evolucionando, como decía, y la Unión Europea ya en el 2010 nos recuerda que 3/4 partes de las muertes que se producen en Europa es una suma de las condiciones de vida y del medio ambiente. Y va aumentando cada vez más el medio ambiente porque tenemos que reconocer que en los últimos 50 años hemos emitido la atmósfera 100.000 compuestos químicos, de los cuales la mayoría no se sabe cómo actúan sobre el cuerpo humano y se sabe menos cuando se combinan entre ellos. Pero cada vez hay más enfermedades idiopáticas, que no se conocen las razones y que seguramente que están vinculadas con eso. Eso en este capítulo lo vinculamos porque hubo una serie de autores que ya en los años 60 del siglo pasado alertaron de que el sistema sanitario era algo bueno, pero que el sistema sanitario podía perder los objetivos para los cuales pensábamos que estaba fundado. Y hacemos un repaso por una serie de autores, empezando primero por Ivan Illich, que escribió en los 70 Némesis Médica, y donde ya nos decía que cuando un sistema o educativo, o de sanidad, o de transporte, sobrepasaba un límite determinado, se volvía contraproductivo. ¿Qué quería decir él? Lo que quería decir era que si un sistema tenía un desarrollo tecnológico muy elevado, iba a provocar más problemas que los que solucionaba. Y esto lo alertaba ya en el campo sanitario. Avanzando un poco más, en los años, a finales de los 70, hubo una reforma sanitaria en Italia, y la encabezó un médico comunista que se llamaba Berlinguer, y Berlinguer ya nos da unas pistas, y nos dice que la clase obrera ha realizado un pacto con el capitalismo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en el cual, a cambio de tener derecho a la asistencia sanitaria curativa, y a que sus hijos estudien para huir de la clase obrera, se comprometen a no hurgar en las causas de la enfermedad. Esto lo dice Berlinguer en el 70, diciendo que la clase obrera ha decidido pactar con el capitalismo y no cuestionar ni el capitalismo ni las causas que provocan las enfermedades. Y a cambio nos dejan tener acceso al sistema sanitario. Por eso los sistemas que se han creado en toda Europa son sistemas curativos. La prevención y la promoción es muy bonita, nos la cuentan en la facultad, pero luego pondremos algún ejemplo que UNAI trae unas hojas ahí de cómo se podría hacer prevención y promoción y cómo no la hacen, ¿no? Luego hablamos también de Foucault, que en el año 75, aunque no se dedicaba a sanidad, Foucault en el año 75 da una conferencia en Brasil y dice que el sistema sanitario europeo ha perdido el norte y que ya está en manos de las multinacionales. Y que todavía estamos a tiempo de luchar para darle la vuelta y controlarlo. Sola es otro autor que citamos, es un sociólogo de la salud norteamericano, que era muy crítico con el sistema sanitario. Os voy a dar una frase, él definía cómo trabajábamos en el sistema de salud. Decía, estoy tumbado al lado de un río y oigo a una persona que se ahoga. Entonces me tiro al río, nado, lo cojo, lo traigo a la orilla, le doy respiración artificial y lo recupero. Y cuando ya está recuperado, oigo otro grito. Y me acerco al río y veo a otra persona ahogándose. Y me vuelvo a tirar, nado, saco a la persona, le doy respiración artificial y la vuelvo a recuperar. Y otro grito. Y me paso toda la tarde sacando gente del río que se está ahogando, pero no tengo tiempo para subir arriba del río para saber quiénes están empujando el río. Entonces, un poco lo que hacemos en el sistema sanitario es actuar sobre la punta del iceberg, pero no actuamos sobre los determinantes o lo que otros autores llaman los productores de enfermedad, ¿no? Entonces, alertamos de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, sobre todo en el sistema sanitario, que ha habido una amplia universalización, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que se ha medicalizado la vida. O sea, ahora mismo está medicalizada el parto, la vejez, la infancia, la calvicie, la anorgasmia. Se preguntaba Thomas Sass, el psiquiatra, ¿por qué es una enfermedad la anorgasmia y por qué no es una enfermedad el tener apego al dinero y tener una dependencia absoluta al dinero, ¿no? Pues cosas de estas. Hemos ido medicalizando absolutamente la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que los que somos un poco más mayores, nuestras madres prácticamente no nos llevaban al médico más que cuando estábamos muy malos. Y ahora mismo, en cualquier servicio de urgencias, lo que vemos es que la gente acude ante las cosas más nimias. O sea, un pequeño dolor de tripa, una erupción en la piel, una subida de fiebre, un cólico, cualquier cosa es susceptible de ser tratado por un especialista y las personas han perdido toda la capacidad de autonomía que tenían antes para gestionar los pequeños males. De esto ya nos avisaba Ivan Illich, que decía que mucho cuidado con dejar todos los temas en manos de los especialistas. Entonces, bueno, esta medicalización no es gratuita, sino que ha sido creada fundamentalmente por las farmacéuticas y por toda la gente que luego lo que hace es sacarle una rentabilidad económica. Se han creado enfermedades donde no las hay, solamente el manual de psiquiatría que elaboran los norteamericanos cada 4 o 5 años, si lo miras a lo largo de los últimos 30 años, han generado unas cerca de 180, 190 enfermedades nuevas en psiquiatría. O sea, son situaciones que ellos definen que es una enfermedad y que hay que tratarla. Cuando no hay ningún ensayo aleatorizado que demuestre ninguna modificación biológica en ninguna enfermedad psiquiátrica, ni la esquizofrenia ni ninguna. O sea, tendríamos que hablar mucho de qué es lo que hace la psiquiatría, ¿no? Pero no solamente en eso. Otro ejemplo que ponemos, por ejemplo, en el 2006 sale publicado en el British Medical Journal una nueva enfermedad y se llama el trastorno del déficit motivacional. Y lo descubren unos neurólogos australianos que establecen una medicación y la prueba para determinar si tienes el trastorno del déficit motivacional es una tomografía axial por positrones, que es una prueba que vale 500 o 600 euros, y un fármaco para tratarla. Y la definen como la situación en la cual el sujeto está muchas horas al día, tumbado en un sofá, sin ganas de hacer nada. Yo siempre pongo el ejemplo, en mi tierra lo llaman galvana, y no es ninguna enfermedad. Bueno, pues ya es una nueva enfermedad, según los neurólogos australianos, y se ha introducido en el manual de salud mental y tal, ¿no? Pero no solo eso, se han modificado los rangos. Los rangos de la hipertensión y la diabetes se han modificado en los últimos 30 años bastantes veces. Y se han modificado sin estudios científicos que demuestren que al bajar los niveles de hipertensión o de diabetes, de azúcar o de tensión arterial, se haya reducido la mortalidad cardiovascular, que es lo que dicen ellos. No hay estudios que lo demuestren. Esto lo han hecho juntando conferencias de consenso de expertos, sin ensayos clínicos aleatorizados que hayan sido hechos por universidades sin ánimo de lucro, y han decidido de la noche a la mañana cambiar el rango. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que te encuentras es que cuando cambian el rango de la tensión arterial o de la diabetes, de la noche a la mañana 15 millones de americanos pasan a tomar una pastilla durante el resto de su vida al día siguiente. Pero no hay evidencia científica que demuestre que esas modificaciones han reducido la mortalidad cardiovascular, por poneros ese ejemplo, ¿no? Luego hablamos de la excesiva tecnologización. Hoy día hasta asociaciones que están vinculadas como farmaindustria, como puede ser la Asociación Estatal de Radiodiagnóstico, te reconoce que un tercio de las resonancias magnéticas que se hacen en España son innecesarias y encima tienen un riesgo porque con una resonancia puede salir con una indicación de una intervención que no hacía falta y tal, ¿no? O sea, hay una especie de hiperconsumo, un excesivo consumo de medios sanitarios, y lo que ya está demostrado es que a mayor consumo sanitario no mejora la salud. Hay unos límites que están establecidos en los $25,000 de renta. O sea, un país que tenga unos $25,000 de renta media ya no mejora sus indicadores, no solamente de salud, de mortalidad infantil, de esperanza de vida, de fracaso escolar, de embarazo adolescente, etc., sino que se queda estancado. Parece como que las modificaciones de estos indicadores sociales van más bien vinculadas a la desigualdad interna del país. Cuanto más igualitario es un país, mejor se comportan estos indicadores, y cuanto más desigual es un país, peor están los indicadores. Y por ejemplo, en el ámbito europeo, los países más desiguales, donde están más altas las tasas de fracaso escolar, de mortalidad, etc., son los anglos, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia y Portugal, curiosamente. Y los más igualitarios son los nórdicos, que lo consiguen a través de la vía impuestos, de redistributiva, y Japón, que lo consigue porque tiene una diferencia de salarios entre un directivo y un obrero de 8 a 1, no de 240 a 1, que es el caso de España, del Estado español. Entonces, bueno, muchos autores llevan años difundiendo la hipótesis, que yo sé, creo que se confirma, de que hay un límite en el tema del gasto y que más dinero no nos lleva a más salud, sino todo lo contrario. Las sociedades que dedican mucho dinero a sanidad, como es Estados Unidos, que dedica el 14% del Producto Interior Bruto a sanidad, son sociedades más enfermas. O sea, y ahora mismo estamos viendo en Estados Unidos que la población blanca, por efecto de la deslocalización, se ha quedado sin trabajo. Bueno, la mortalidad de los blancos de la zona central de los Grandes Lagos es brutal, están enganchados a los opiáceos de uso médico, pero los utilizan de otra forma, los suicidios se han incrementado y en cambio eso no está afectando ni a los chicanos ni a la población negra. O sea, está habiendo modificaciones que son difíciles de explicar. En el caso de los recursos, pues también hay un límite. Hemos recogido ejemplos, por ejemplo, son importantes los especialistas, por supuesto, pero sabemos que a partir de 2 dermatólogos por 100.000 habitantes, la mortalidad por melanoma no aumenta. Si tú metes 10 dermatólogos por 100.000 habitantes, la mortalidad por melanoma aumenta en vez de descender. A partir de 2 se mantiene estable. O sea que hay un momento en el que tú tienes cubierta la atención y el meter más recursos no mejora. Lo que puede mejorar son los factores que provocan el melanoma, que puede ser pues el exceso de sol o las razones que sean, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto de la tecnologización, lo que se ha hecho es abandonar la prevención, ¿no? El tema de la prevención está absolutamente dejado de la mano de Dios, no interesa porque en el fondo tenemos un sistema que lo tenemos que defender porque tampoco podemos quedarnos sin sistema sanitario porque todos nos ponemos enfermos en algún momento, pero lo que se ha hecho es una huida hacia adelante, hacia la alta tecnología. Y ahora ya nos avisan, decimos en el capítulo, de la medicina genética, la carta que nos va a salvar a todos. Yo dudo que lleguemos a ver alguna vez medicina genética a la carta que nos solucione todos los problemas, porque estamos viendo que 3/4 partes de las enfermedades están provocadas por cosas sobre las que tendríamos que actuar, ¿no? Que son los productores de enfermedad, que hablamos antes, que es desde la contaminación, a como comentaba el otro día el jefe del servicio de oncología de Ciudad Real, que decía, vamos a dejar de hablar del tabaco y vamos a hablar más de los agroquímicos de los alimentos, que son el principal causante de cáncer en el Estado español. Claro, esas cosas no interesa decirlas, porque si entramos en el tema de la alimentación, prácticamente hay muchísimos cancerígenos que el Estado lo sabe y que están ahí. Pero, ¿qué habría que hacer? Colisionar con las empresas. O, por ejemplo, vamos a pasar la hoja, pásame una, por favor. Que es una cosa más sencilla en el tema este, ¿no? Mira, esto es un estudio que os vamos a repartir que está hecho por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III, que es el Nova Más de la epidemiología. Entonces, se han estudiado 120 industrias tóxicas en todo el Estado español. Y se ha estudiado la mortalidad que se produce en 5 kilómetros a la redonda de la gente que vive de esas industrias, ¿no? Entonces, lo que se ha descubierto es que hay una serie de industrias que están provocando muertos por cáncer, por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardíacas, y se ha identificado, porque tenemos las tablas, las industrias. Entonces, lo que suele haber es un incremento del 22% y del 24% de mortalidad por cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer de cerebro, etc. Lugares, por hablar solamente de los del País Vasco, porque fundamentalmente esto está centrado en las zonas industriales, ¿no? Pues os voy a poner un ejemplo. En los municipios cercanos a Muskiz, Vizcaya, hay un 25-26% más de mortalidad de la esperable en relación con industrias de aceites usados, aceites, residuos aceitosos y residuos industriales. Y en las tablas se pueden ver las industrias. Yo no sé los nombres, pero en las tablas se pueden ver. Alguno más. En los municipios cercanos a Bilbao, hay una mortalidad del 69% superior a la esperada por mieloma en relación con industrias de baños agotados. Y luego también está la afectación que provoca la incineradora que tenéis aquí, que las incineraciones están más estudiadas y son incrementos, por ejemplo, en cáncer de pleura, donde no hay una incineradora, la mortalidad, hay 100 muertes por cáncer de pleura, y donde hay una incineradora hay 184, por ponernos un ejemplo. Bueno, esto es un estudio del Ministerio de Sanidad, es del año 2013. Se saben las 120 industrias que están matando a la gente. No han hecho nada. Nada. Esto lo saben los ayuntamientos. Porque esto es un estudio del Carlos III, ¿no? Con una base, o sea, se han analizado miles y miles de certificados de defunción. Esto sí sería hacer promoción, saber que tienes una industria que te está envenenando, cerrarla o trasladarla. Bueno, pues no han hecho absolutamente nada en ninguna de las 120, siguen funcionando. Esto es un ejemplo que os quería poner, ¿no? Pero bueno, ya por retomar el tema, quería dar dos datos también más, y ya entramos un poco en el tema de Madrid y luego el debate. Hay una fecha muy importante en el ámbito de la salud, que es el año 2004, cuando se descubre que un medicamento que se estaba vendiendo en Estados Unidos, que era un antiinflamatorio, era el BIOS, que era fabuloso, según los ensayos clínicos, que provocó 140.000 muertos. Entonces, ese fue el escándalo del BIOS, que en Europa no se conoció mucho. Era un fármaco que se daba para los dolores y las inflamaciones y provocó 140.000 muertes. Fue el primer momento en el que los médicos se dieron cuenta que lo que había dicho Ivan Illich y Sola y toda esta gente en los años 60 se estaba cumpliendo, que es que hemos dejado en estos años la investigación clínica en manos de las multinacionales de farmacia. Y las multinacionales de farmacia se han dedicado a falsificar todos los ensayos clínicos. En este momento, el 85% de los ensayos clínicos y el 97% de los más importantes están hechos por las farmacéuticas, que nosotros llamamos farmacia, ¿vale? Entonces, están manipulando todos los resultados para hacer ver que sus medicamentos son positivos para la gente. Y en gran parte son negativos. El escándalo del BIOS fue el primer momento. A partir de aquel momento, la Agencia Europea de Fármacos, la EMA, tuvo que empezar a exigir más datos de los estudios. Daros cuenta que cada vez que se permite un medicamento, el tocho de documentos que las farmacéuticas presentan en las agencias son 25.000 hojas. Y hay que analizarlas para ver dónde hay alguna modificación o han cambiado factores del grupo de control, etcétera, etcétera. Os recomiendo una persona que no sé cómo todavía está viva, que es Peter Gotch, que es médico, catedrático de análisis estadístico y ensayos clínicos de Copenhague, es el director de la Cochrane Nórdica. Este señor se ha dedicado en los últimos años a diseccionar los ensayos clínicos de los fármacos que tomamos día a día y está demostrando que están falsificados todos los ensayos clínicos, o la gran mayoría. Es un libro muy interesante y es brutal porque lo dice, bueno, está prologado por Laporte, que es el mejor farmacólogo del Estado español, el catalán. Entonces, bueno, eso quería ligarlo con que cada vez hay más voces en el ámbito sanitario, sobre todo médico, que están avisando de que solamente de los ensayos clínicos que nos venden, solamente se están pudiendo reproducir en universidades que no tienen ánimo de lucro el 25%. O sea, solamente una cuarta parte de los ensayos clínicos que nos están planteando se pueden reproducir. Teóricamente la ciencia es algo que cuando haces un experimento aquí lo puedes hacer también igual allá en otro sitio. Bueno, pues solamente se han conseguido reproducir una cuarta parte. Las otras tres cuartas partes no se pueden reproducir. Con lo cual ha habido trucos, hay sesgos y son estudios inválidos. También hay otro tema que os quería advertir. Casi hasta el 40% de las prácticas médicas que hacemos en las consultas son desechadas a largo plazo. O sea, que se sabe unos años después que no eran beneficiosas por el paciente o que no aportaban nada a la práctica clínica que se ha sustituido, etcétera, etcétera. El problema no es ese. El problema es que cuando se conoce que una práctica clínica es mala para el paciente o no mejora la previa, pasan 10 años hasta que se deja de hacer en las consultas clínicas. Se ha estudiado 150 prácticas clínicas en un estudio en Gran Bretaña y se ha demostrado que desde que se sabe que esta práctica clínica no hay que hacerla hasta que se abandona, lo que llaman ellos revocaciones médicas, pasan 10 años. O sea, imaginaros el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo acabaría un poco este tema hablando de que hay dos problemas fundamentales en este momento en los sistemas sanitarios. Primero, que tenemos el lucro metido hasta la médula, y si no conseguimos expulsar al ánimo de lucro a las empresas, mal nos va a ir, porque no están cuidando de la salud de la gente, están cuidando de sus negocios. En este momento las farmacéuticas son quizás el sector que más beneficios deja de los legales, entre comillas, quitando, yo creo que está por encima de las armas, ¿no? Y segundo, que no nos podemos quedar sentados tranquilitos porque tenemos un hospital enfrente, que tenemos que actuar por la salud colectiva. Y por la salud colectiva se funciona actuando contra los productores de enfermedad. Lo que yo os comentaba antes de esto. O sea, se hace más cerrando la incineradora de Zubieta en Donosti si la quieren abrir, o cerrando la que tenéis aquí, que construyendo un centro de salud o cuatro centros de salud. Es mucho más positivo para la salud colectiva medidas de ese tipo, que no las tienen que hacer los de Bata Blanca, que nosotros. Bueno, y ahora quería 10 minutos si queréis y os cuento un poco el tema de Madrid, que yo creo que es importante, porque como está habiendo mucha manipulación mediática, sí quería dar algunos datos. Mirad, en Madrid el proceso de privatización comenzó en el año 2004. Entonces, del 2004 al 2012 estuvimos funcionando a través de la coordinadora antiprivatización con sindicatos no subvencionados, con grupos de barrio y con gente de la base. Y conseguimos hacer una movilización fuerte que consiguió alguna pequeña victoria, como paralizar algún cierre de hospital, como el hospital de Vallecas, que nos lo querían cerrar para abrir uno privado, y hemos conseguido que no se cierre. Conseguimos cambiar la forma de actuar de la gente, hasta el punto de que el 70% o 68% de la gente de Madrid se niega a ser operada en centros privados, aunque le castiguen y le pongan en la lista, en el último lugar, en la lista de castigo que llamamos nosotros. Y ha habido una percepción positiva de la gente de que los hospitales privados son malos, hasta el punto de que conseguimos en el 2009 reunir 500.000 de firmas que metimos en el Congreso para pedir la derogación de la ley 1597, que es la ley básica que afecta a todo el Estado, que es la que permite que un banco, una constructora o un fondo de capital riesgo se haga dueño del hospital de Cruces pasado mañana si quieren ellos, como ha pasado en Madrid, ¿no? Entonces, esa lucha fue una lucha muy de la base, de trabajar en los barrios, de pasar mucho frío recogiendo las firmas, de dar muchas charlas explicando a la gente el tipo de modelo de hospital que nos habían abierto en Madrid. No pudimos pararlo porque había mucho dinero detrás y estuvimos muy solos. En esta batalla no nos acompañaron ni los sindicatos subvencionados, ni el colegio médico, ni el colegio de enfermería, ni las sociedades de medicina. Toda esta gente estuvo comprada por los poderes durante este tiempo recibiendo subvenciones. No obstante, conseguimos durante 4 o 5 años, entre el 2007 y el 2012, hacer manifestaciones trimestrales de 40.000 personas en Madrid, que 40.000 personas sin apoyo mediático es mucho. En esas manifestaciones se movían los usuarios y nos movíamos muy pocos sanitarios, batas blancas muy pocas. La mayor parte de la población, que cuando abrieron los hospitales de modelo privado, la gente no es tonta, se dio cuenta que aquello era una engañifa, era muy bonito por fuera, pero por dentro era un peligro público, y entonces la gente salió a la calle. Y la reivindicación que teníamos era derogación de la ley 1597. No teníamos otra reivindicación. Bueno, pues en el 2012, o sea, hubo dos planes, el plan del 2005 que nos abrieron 8 hospitales y el plan del 2007 que nos abrieron otros 4 hospitales de modelo PPP, que ese ya es muy peligroso porque en el modelo este segundo los médicos ya no son del sector público, son privados, y una empresa privada recibe le dan por 30 años la explotación de una zona. Entonces construyen un hospital que es suyo y durante 30 años le pagamos una cantidad por poner el hospital. En este segundo modelo, los médicos, desde el médico al celador, son de la empresa privada. Ya no hay ningún tipo de control. O sea, hay una serie de incentivos. Por poneros un ejemplo, los médicos de los 4 hospitales de este modelo en Madrid tienen unos incentivos perversos que, por ejemplo, paciente que va a urgencias, si el médico lo ve y no ingresa, el médico cobra 14 euros de incentivos. Si el paciente ingresa, no cobra los incentivos. Por cada alta que el médico firma para liberar una cama, también tiene un incentivo económico. Todo va ligado a hacer del hospital un lugar de camas calientes en el cual se pone una alta rotación de las camas y una utilización intensiva. Eso va a dar lugar a infecciones hospitalarias, va a dar una serie de cosas, pero eso les da igual. Hasta el punto de que, tal como contamos en el capítulo de Madrid, en el 2012 nosotros tuvimos contacto con médicos que trabajaban en estos centros y se marcharon ya de allí y nos reconocieron que en el 2012 habían cobrado 40.000 euros de incentivos más 50.000 euros de sueldo. Imaginaros lo que son 40.000 euros de incentivos al año por funcionar como una máquina con los pacientes y tal. Bueno, este modelo nos lo metieron un laboratorio para 1.000.000 de pacientes, previamente nos cerraron 5 laboratorios públicos que funcionaban perfectamente. Las 11 áreas de Madrid las unificaron en una, porque ellos necesitaban un mercado interno. Mercado interno llamamos a que al romper las 11 áreas, ellos decían que los madrileños podíamos elegir centro. Eso es imposible, porque si tuviéramos los datos necesarios para elegir, si yo supiera cuál es el mejor cardiólogo cirujano cardiovascular de Madrid, elegiría ese cirujano. Entonces, si los 6.5 millones de madrileños tuviéramos esos datos, solo querríamos que nos operara ese señor, con lo cual los demás cirujanos se quedarían parados, ¿no? Nunca ha habido datos. Lo que han hecho es romper la estructura sanitaria para poder dirigir a través de una empresa privada, que es la que se ha quedado con las citas médicas, los pacientes rentables a los centros privados y los pacientes no rentables y los ancianos hacia los centros públicos. Eso es lo que han hecho. Han creado un mercado inmenso y dirigen flujos de pacientes. Y esto pasó entre el 2004 y el 2012. ¿Vale? 8 años. Y en el 2012 surge la marea blanca. O sea, la primera marea blanca que surge, o sea, eso ya os suena, ¿no? En todos los telediarios. La primera marea blanca que surge es la de Madrid en el 2012. Luego han surgido mareas blancas en Galicia, mareas blancas en Aragón, mareas blancas en Castilla y León, mareas blancas en Andalucía ahora y ahora en Canarias. ¿Qué esconden las mareas blancas? Las mareas blancas para nosotros son los privatizadores disfrazados. Y lo decimos así. Primero, ¿por qué? Porque no reivindican ninguna medida que pueda paralizar el proceso de privatización. Lo único que están en contra de los recortes, quieren volver a la situación previa del 2008, no piden la derogación de la 1597, no piden actuar contra los problemas estructurales del sistema sanitario. Son transversalistas, ciudadanistas y utilizan lemas que puede firmar cualquiera. Coinciden todas, ¿eh? Ninguna reivindica la derogación de la ley 1597, ninguna reivindica una serie de cosas. Os voy a contar cómo se conformó la Marea Blanca de Madrid. En septiembre del 2012 nos llamaron médicos del 12 de octubre, cirujanos y anestesistas que nos querían ver. Entonces quedamos con ellos, hicimos varias sesiones porque estaban muy interesados en el proceso de privatización de la Sanidad de Madrid y les preguntamos, ¿y dónde estabais? Porque llevamos 8 años. Ah, estábamos muy ocupados en los quirófanos, nos decían y tal, ¿no? Bueno, esto lo hicieron bien porque en este proceso el Servicio Madrileño de Salud lo montó de tal forma que tuvimos una subida salarial en medicina de 14.000 euros al año y en enfermería de 8.000 euros al año. O sea, mientras privatizaban los hospitales, se subieron los sueldos y se mantuvo la gente mirando para otro lado. Entonces, en el 2012, cuando esta gente nos viene a ver, habían tenido lugar los recortes posteriores a los primeros ajustes del 2009, que sabéis que hubo congelación salarial, recortes, y en Madrid se juntaron varios aspectos que afectaron al sector médico de atención especializada, no tanto los de primaria. Los factores principales que afectaron, porque hubo un tercer plan privatizador en septiembre del 2012. Ese plan ya no preveía abrir más hospitales privados, ya había 12. Preveía coger 2 hospitales públicos, vaciarlos y dejarlos para los pacientes crónicos que los hospitales privados no quieren, para meterlos allí y tal. Entonces eso hizo que el Hospital de la Princesa se sublevara y tal, ¿no? Pero había unas medidas que afectaron directamente al sector médico y era que desaparecían las peonadas. ¿Sabéis todo lo que son las peonadas? Bueno, sabéis que las peonadas, alguien que opere 2 tardes a la semana, al final se va a embolsar cerca de 2.000 euros más al mes, aparte del sueldo. Entonces, lo que hace el Partido Popular es suprimir las peonadas en los hospitales de Madrid y trasladarlas al sector privado. Entonces, ahí genera un malestar en mucho sector de médicos que hacía peonadas. Y otra medida que plantea el Partido Popular en aquel momento es suprimir la mitad de las jefaturas de servicio de Madrid. En Madrid tenemos 600 jefes de servicio y querían reducirlas a la mitad. Claro, ahí pincharon el hueso. Todos sabéis, en Euskadi, en Cataluña, en Canarias, los jefes de servicio son lo que son. El 99% tienen un gen genético que les hace ser muy conservadores. Entonces, el problema es ese. Tuvieron con ellos. Y había alguna otra medida que era, teníamos 6 hospitales de modelo privado, en los cuales todo el hospital era privado para 30 años, toda la plantilla era privada, excepto los médicos y las enfermeras. Y se quiso esta parte sanitaria que quedaba ahí escondida, que eran médicos y enfermeras que no habían protestado mientras privatizaban al resto de las categorías, pasarlo también al modelo Alcira, al otro modelo que os he dicho. Y entonces ahí también tuvieron problemas con ellos. Entonces, bueno, estos médicos nos vienen a ver, hablamos con ellos y nos dicen que quieren crear un sindicato nuevo porque están muy desilusionados del sindicato médico, que ya sabéis que es de extrema derecha en todo el Estado, y que quieren montar un sindicato de médicos jóvenes que tienen otra idea. Pues bueno, quedamos con ellos, tenemos una reunión una noche de invierno en el Gregorio Marañón y nos dicen que van a lanzar una huelga indefinida y que están a favor de la sanidad pública. Nos dicen, no estamos en contra de la sanidad privada, pero estamos en contra de la privatización de la sanidad pública. Y ahora dijimos, coño, la privada está chupando de la pública toda la vida a través de los conciertos, o sea, pero bueno, no lo veían. Tuvimos una reunión larga de varias horas con ellos y ellos nos dijeron que convocaban huelga y que nosotros, que somos de un sindicato pequeñito no subvencionado, que nos encargásemos de intentar convocar al resto de la plantilla. Nosotros les dijimos que podíamos hablar con los sindicatos pequeños de Madrid, que eran el SUS, la CGT, nosotros y algún otro, intentar hacer una asamblea masiva en un cine de Madrid y si la plantilla pedía la huelga, íbamos a la huelga. Pero les pedíamos solo una cosa y lo contamos en el artículo. Queremos un documento notarial de que no firmáis nada exclusivamente para los médicos como resultado de la huelga. O sea, que no haya ninguna firma de ningún documento médico. Nos pidieron 2 horas. Se reunieron 2 horas y a las 2 horas nos dijeron que no podían firmar eso. Entonces, esa fue ya una llamada de atención de lo que querían. También nos dijeron que no iban a poner a la ley 1597, que teníamos razón, que la ley 1597 es la que permite la privatización de la sanidad, pero que ellos querían buscar la unidad. Y que entonces no iban a poner como reivindicación la derogación de la ley, porque entonces se colisionaba con el PSOE, y el PSOE era de izquierdas, y había que contar con el PSOE. Esa fue la segunda en la frente. nos siguieron, seguimos manteniendo relación con ellos y nos invitaron a una asamblea en el Colegio de Médicos que se celebró a últimos de noviembre, creo recordar, y en esa asamblea era donde iban a lanzar la huelga. Entonces nos invitaron, se hizo la asamblea, había 600 médicos con batas blancas impolutas en el anfiteatro de la calle Santa Isabel, aquello era masivo, y era una asamblea de las de mano de madera, de sí, no, bueno. Entonces hubo una intervención que la comentamos en el libro y fue muy significativa. Hubo un momento determinado en el cual un médico de un hospital de Madrid, un cirujano muy bueno, que por las tardes opera en la privada, que cogió el micrófono, hizo una intervención desgarradora y acabó diciendo: compañeros, tenemos que ir a la huelga porque si no nos convierten en obreros. O sea, los aplausos se oían hasta en Atocha. Estuvieron 5 minutos aplaudiendo y nosotros estábamos colorados, no sabíamos qué hacer, 2 compañeros médicos de casa se levantaron y se marcharon y el resto aguantamos el tirón ahí. O sea, no hubo nadie que cogiera el micrófono y le dijo: compañero, te has equivocado, el ser obrero no es malo, tal, tal, tal. Claro, nosotros creíamos que ellos estaban ahí para montar una huelga por la sanidad pública, ¿no? No era eso. No obstante, ellos lanzaron una huelga en diciembre, hicieron, creo que fueron casi, hacían huelga de lunes a jueves, trabajaban el viernes para que no les descontaran el fin de semana y estuvieron 3 semanas así. Y la huelga se perdió porque en el sector sanitario y el sector educativo es complicado romper el brazo al poder. Es posible, y lo hemos visto en Madrid, huelgas exitosas en transporte, si paras el metro, si paras los autobuses, si paras los trenes o determinados temas. Pero el capitalismo actual es muy complicado si no actúas de una forma que rompas el transporte, que es la columna vertebral del capitalismo en este momento, el transporte. El hecho de que en 3 semanas de huelga hubiera 5.000 o 6.000 madrileños y madrileñas en lista de espera no le afectó mucho al poder, porque son pacientes que van a ir a la privada donde tienen ellos intereses. Entonces, se perdió la huelga en el sentido de que no se consiguió paralizar el plan, ¿vale? Y ya los médicos, el sindicato este que se llama AFEN, se me ha olvidado comentar que la negociación la llevaban AFEN y los jefes de servicio, que crean una cosa que se llama colectivo profesional médico. Lo que negociaba y lo que llevaba a la cabecera de la María Blanca, que eran unas pancartas muy bonitas de diseño, en las que estaban los jefes de servicio pegando saltitos diciendo: la sanidad no se vende, se defiende, rimaba, pero nada más. Veíamos jefes de servicio, que la gente que llevamos 30 años en sanidad sabíamos que eran del PP, que no sé qué, que no sé cuál, o sea que les habían tocado y tal, ¿no? Hubo una extraña unidad transversal que cogía desde gente trotskista, que ahora ya son diputados, a gente del Partido Popular. Fue un poco eso lo que conformó, y por ahí pasaban todas las ideologías, ¿no? Entonces, ese fue un poco el esquema de la gente que se movía. Perdida la batalla, se lanzan a la negociación. Y en el mes de febrero mandan una carta a la Consejería de Sanidad. Y la carta es muy interesante, porque ellos la han quitado de su página web. Cuando entras pone error 404. Pero nosotros la tenemos y la hemos puesto en nuestra página web. Y en esta carta, enviada por el Comité Coordinador Profesional, le dicen al consejero de Salud que si les dan la gestión clínica a ellos, en los hospitales, que los médicos empiecen a gestionar el presupuesto, que ellos desactivan el conflicto. ¿Vale? Es una carta que dice propuesta para una salida negociada del conflicto. Aquí no dicen en ningún momento vamos a rescatar los 12 hospitales que están privatizados, vamos a paralizar esto, vamos a paralizar otro. Lo que les dicen es que quieren la gestión clínica empezando en los 6 hospitales primeros estos, y la gestión clínica consiste en que nosotros gestionemos las unidades con el dinero y que tengamos una participación en la toma de decisiones y en la consecución de los objetivos y que haya un presupuesto anual y que nosotros para que nosotros gestionemos los recursos materiales y humanos según normas internas nuestras propias. ¿Vale? Esto es lo que pedían. Esto es muy importante, porque es lo de Andalucía. ¿Vale? Entonces, en aquel momento estaban licitando el pase de los médicos y las enfermeras de esos 6 hospitales a las empresas privadas. Y cuando la administración pública externaliza una parte, un servicio, o sanitario o no sanitario, según la ley de contratos de las administraciones públicas, las empresas privadas tienen que poner un aval por el 10% del valor del contrato. Y esto eran 300 millones de euros de aval. Bueno, pues 5 días antes de que acabase la licitación, el consejero de Sanidad de Madrid, presionado por las empresas, hizo una modificación, una corrección de errores en el boletín y bajó el tiempo de lo que había que poner de val, que eran 300 millones, lo disminuyó a 30 millones, poniendo que solamente era el 10% del valor del primer año del contrato. Eso es un incumplimiento manifiesto de la ley de contratos. Entonces, este sector que tenía pasta, porque nosotros vimos el error y fuimos a unos abogados y nos pidieron 12.000 euros por llevar el caso y no los teníamos, ellos sí tenían dinero y contrataron un gabinete de abogados de Madrid. Entonces, el gabinete de abogados de Madrid es el que consigue paralizar el proceso de externalización de la sanidad en una primera fase, pero no porque la privatización de la sanidad sea ilegal, sino porque lo que dice la sentencia que la tenemos es que se ha roto el principio de libre concurrencia empresarial, que cuando hay una licitación cualquier empresa privada tiene que tener las mismas posibilidades. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que sale en televisión y en los medios? Que los jueces han paralizado la privatización de la sanidad. Eso ha sido tan falso como que los recursos posteriores que ha ido estableciendo el Servicio Madrileño de Salud, y vienen en el libro, han dado lugar a que en el 2014 el Tribunal Constitucional haya fallado que el proceso de externalización sanitaria de la Comunidad de Madrid era legal porque existe una ley, que es la 1597, que lo ampara. ¿Vale? Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pues por ahí se modificaron las cosas, se dio una información completamente diferente, continuó la historia, nos privatizaron el banco de sangre, las extracciones de sangre en Madrid las hacíamos nosotros y ahora las hace Cruz Roja, y porque a la bolsa de sangre que saca cobran 60 euros, cuando antes no cobrábamos nada. Se privatizó la lavandería central de Mejorada, que eran 400 trabajadores que se le han dado a una empresa subsidiaria de la ONCE. Se privatizaron las limpiezas de los hospitales que quedaban por privatizar, y todo esto, que no era núcleo médico, no mereció ninguna manifestación por parte de la Marea Blanca. Vale, incluso estos líderes, hoy diputados, nos reconocieron que había sectores como los de los heladores que a lo mejor había que privatizar porque eran muy vagos, y les decíamos, coño, hay médicos vagos y celadores vagos, hay de todo. Bueno, esa es la idea que tenían del personal no sanitario estas personas. Entonces, bueno, ese fue el proceso, y ya para ir acabando llegamos a la situación actual, en la cual el artículo de Madrid se titula "La privatización de la sanidad goza de buena salud, por desgracia". En este momento tenemos 12 hospitales hasta el año 2040. Las empresas han invertido en construir los 12 hospitales en unos 1.200 millones de euros, y en estos momentos, a los 9 años, ya se han llevado 3.000 y pico, y tienen todavía margen económico hasta el año 2040 para ganar dinero. Son hospitales, la mayoría pequeños, de 100 camas, con muy poca funcionalidad, que en cuanto tienen problemas complejos los derivan a los grandes, pero lo que ha sucedido en este interín de tiempo es que el presupuesto se ha ido hacia estos centros privados, y los grandes hospitales de Madrid se están cayendo. Todos los días salen noticias en la prensa de que se cae el techo de La Paz, del Gregorio Marañón. O sea, es un auténtico despropósito. Los grandes centros públicos están infrautilizados a partir de las 3 de la tarde. Vas a cualquier centro de estos, la resonancia está parada a partir de las 3, los quirófanos están a medio gas. O sea, se está dejando morir al sistema sanitario, porque lo que pretenden o lo que quieren lo están consiguiendo. Y ya acabo con esto, el último dato de la patronal de seguros, que nos dicen hace 15 días que el número de madrileños y madrileñas que tienen un seguro privado ha subido al 33%. Antes del proceso de deterioro y privatización, el número de madrileños y madrileñas que tenían un seguro privado no pasaba del 12%. Y en estos años ha subido al 33%, porque las listas de espera son brutales, han desmantelado el sistema, y eso va unido. Hasta tal punto de que, por ejemplo, Cataluña, que es otro modelo muy privatizado, es el segundo del Estado en seguros privados. El 29% de los catalanes se ha hecho un seguro privado. ¿Vale? Lugar del Estado donde hay menos seguros privados: Nafarroa, que tiene un 6% de seguros privados. O sea, para que veáis un poco la relación. Entonces, bueno, acabo ya. Es un poco lo que contamos, porque nosotros queríamos dar una información diferente de la que han salido en los medios. No creemos para nada en las mareas. Estamos siguiendo muy de cerca todas las mareas. No piden más que una vuelta al de 2008... En Andalucía las mareas están capitaneadas por mucha gente del Partido Popular. En Galicia están capitaneadas por el PSOE, por Comisiones, que apoyaron la ley 1597 los dos. Dependiendo de quién gobierne en cada sitio, las mareas las maneja uno u otro. Lo importante no es el nombre. Si a mí mañana sale una marea en Euskal Herria y pide la derogación de la 1597, el rescate de lo privatizado y tal, digo ole. Pero si lo que piden es un discurso buen rollista de todos somos buenos y tal, decimos que no, porque no están tocando los problemas estructurales del sistema. Bueno, no voy a quedarme a hablar más, es un poco lo que queríamos contar y yo creo que lo mejor es que abramos un debate entre todos. Bueno, pues hasta aquí la charla y recordaros, antes de despedirnos, que tenéis disponible el material, tanto textos, audios como vídeos que iremos subiendo poco a poco en el blog de OPAC. opac.noblogs.org. Muy bien. Y nada, y como ha comentado nuestro compa, pues gracias a todas por haber escuchado la charla y esperemos que os haya gustado. Y nada, pues si tenéis algún tipo de propuesta, pues encantados de escucharla y de leerla.